Y de esta manera vamos llegando al final de un nuevo programa de Faro Sur, en esta edición especial y particular para la Candela de Tacuarembó, donde usted nos escucha a través del 105.5 de FM y también a través de internet. Recordarles entonces que a partir de la semana próxima nos volvemos a encontrar en este mismo punto del dial todos los jueves a partir de la 1 de la tarde. Hasta la semana que viene. Te digo chao, chao, afuera. Cuando algo se cierra, se tiene que abrir otra puerta. Yo te digo bye, bye. Te digo chao, chao, afuera. Todo en su lugar, solo espera la primavera. Voy pateando despacio, jugando en el barro, viendo el camino a seguir. Voy matando el letargo, surfeando el espacio que el tiempo tiene para mí. Esta vida te da y te quita igual, todo te quiere cobrar.